No, no temas, haremos frente al mundo. Hoy unidos lo vamos a enfrentar. No, no llores, porque somos humanos. El hijo que esperamos también tendrá un hogar. No llores, mi vida, seremos felices. El amor nos une por el que vendrá. Y aunque no te cases vestida de blanco, el Señor lo mismo nos bendecirá. Haremos frente al mundo, hoy unidos lo vamos a enfrentar. No, no llores, porque somos humanos. El hijo que esperamos también tendrá un hogar. No llores, mi vida, seremos felices. El amor nos une por el que vendrá. Y aunque no te cases vestida de blanco, el Señor lo mismo nos bendecirá.